Hola, esta es la segunda parte del programa dedicado a Bob Dylan. Entrando a orejasaluniverso.com, podrás leer las letras en español. Más de 800.000 personas han entrado. ¿Por qué no puedes ser tú una de ellas? Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. El Dylan de este segundo programa no es el mismo del primero. Varios discos han sido severamente criticados y tenemos el caso de, por ejemplo, que no hay muchas versiones de otros artistas. Pareciera también que la inspiración no es la misma, aunque en este recorrido por todos sus discos encontramos también algunas joyitas. Habíamos concluido el programa de la semana pasada con la conversión de Dylan al cristianismo y su declaración en el álbum Slow Train Coming. Siguió con esa militancia en Save, de 1980, donde cada canción remarca la nueva fe de Dylan y tiene influencias de la música gospel. Las críticas se cebaron con Save debido a sus canciones dogmáticas y a los altisonantes arreglos. No obstante, no impidieron que en el Reino Unido haya llegado al puesto número 3 de los discos más vendidos, y en los Estados Unidos al puesto 24, su peor posición desde el lanzamiento de Another Side of Bob Dylan casi 20 años antes. Y vamos a comenzar la recorrida musical con Saved, Salvado, con el tema que da título al disco. I was blinded by the devil, born already ruined. Stone cold dead as I stepped out of the womb. By his grace I have been touched, by his word I have been healed. By his hand I've been delivered, by his spirit I've been sealed. I've been saved by the blood. We'll be right back. Entre marzo y mayo de 1981 grabó Shot of Love, que incluyó las primeras composiciones seculares de Dylan en más de 2 años, mezcladas con otras canciones de índole cristiana. Fue el 21º álbum de estudio. Shot of Love recibió críticas mixtas. El disco significó la decadencia comercial de Dylan en los Estados Unidos, donde alcanzó el puesto 33. Vamos a escuchar Corazón Mío, Heart of Mine, con un comienzo de Dylan, siguiéndole el grupo Mountain. La revista New Musical Express de Inglaterra definió a Shot of Love como el peor disco de Dylan hasta la fecha. En el mismo sentido, Allmusic escribió: Shot of Love encuentra a Dylan aún en su modo evangélico, pero está empezando a cobrar vida de nuevo, lo cual no es tanto un juicio de valor, sino una observación de que ya no parece en deuda con la repetición del dogma y está aflojando nuevamente canciones. A Shot of Love le siguió Infidels, en 1983, que tuvo un buen recibimiento. Las sesiones de grabación de Infidels contaron con la participación y producción de Mark Knopfler, el líder de Dire Straits, y dieron lugar a varias canciones notables. Infidels, que significa infieles, ya no trató más el cristianismo. El grupo que acompañó a Dylan estaba formado por Mick Taylor, antiguo guitarrista de The Rolling Stones, y Alan Clark, tecladista de Dire Straits. Y el disco muestra un renovado interés por la protesta social y a la vez un marcado giro hacia el conservadurismo político, en algunos temas que defienden el Estado de Israel y critican la deslocalización industrial y la carrera espacial. Tras su publicación, obtuvo el respaldo mayoritario de la prensa musical, con críticas que lo situaron por encima de sus trabajos religiosos. Sin embargo, en el plano comercial, obtuvo resultados moderados al alcanzar la novena posición en la lista de discos más vendidos de Inglaterra, donde obtuvo la denominación de disco de plata, y el puesto 20 en la lista estadounidense, donde consiguió el disco de oro. Vamos a escuchar License to Kill, Licencia para Matar, que comienza con Richie Havens y concluye con Bob Dylan. I'm going to sing one of my favorite songs for you, a version of Bob Dylan's License to Kill. Thinks he rules the universe, and he can do with it as he pleases. And if it doesn't change soon, he will. Man has invented his doom. First step was touching the moon. There's a woman on my block, and she sits there in a cold chill. She says, who's gonna take away his license to kill? They take him and they teach him, then they groom him for life. They set him on a path where he's bound to get ill. Bury his body with stars, sell his body like they do used cars. There's a woman on my block, and she sits there facing the hill. She says, who's gonna take away his license to kill? He's hell-bent on destruction, he's fatally confused. His mind has been mismanaged with great skill. Bury his body like stars, sell his body like they do used cars. There's a woman on my block, and she sits there facing the hill. She says, who's gonna take away his license? Kill. Yeah. just sit there as the night grows still. She say, who gonna take away his license to kill? Real Life es un álbum en vivo de 1984. Fue grabado durante la gira europea, mayoritariamente en el concierto ofrecido en el Estadio Wembley de Londres, el 7 de julio. En la banda estaba Mick Taylor, Ian McLagan, de miembro de Faces, y nada más ni nada menos que Carlos Santana. Las críticas fueron dispares, llegando apenas al puesto 115 en la lista de Billboard y 54 en Inglaterra. Vamos a escuchar Highway 61 Revisited, un tema del disco homónimo publicado en 1965. We'll be right back. Entre julio de 1984 y marzo de 1985, en ese amplio periodo no acostumbrado por Dylan, que siempre grababa en poco tiempo, salió Empire Burlesque, con Arthur Baker como ingeniero de sonido, que había trabajado antes con Bruce Springsteen y Cyndi Lauper. Baker comentó que sentía que había sido contratado para hacer el sonido de Dylan un poco más contemporáneo. Empire Burlesque fue recibido por la crítica musical positivamente, destacando canciones como Tight Connection to My Heart y Dark Eyes, que es el tema que vamos a escuchar ahora, y luego una pausa. The French girl sees in paradise, and a drunken man is at the wheel. Hunger pays a heavy price to the falling gods of speed and steel. Oh, time is short and the days are sweet, and passion rules the arrow that flies. A million faces at my feet, but all